el barullo de la cumbia olvidar su dolor. Y es que lastimaron sin piedad su pobre corazón. Sufre tanto el daño que le han hecho que no hay compasión, que solo bailando calmará su llanto por amor. Se arma de coraje y se dispone a no pensar, solo quiere cumbia y nada más. En la madrugada se mete en la rueda y a bailar. No hay mejor remedio que el ritmo de cumbia sin parar. Ella baila para un lado, se vuelca para el otro lado, grita a todos para alentarla. ¡Báilala! ¡Báilala! Ella baila para un lado, se vuelca para el otro lado, grita a todos para alentarla. ¡Báilala! ¡Báilala! Fiebre de la noche que envuelve su cuerpo de calor. Se aturde en la cumbia, no quiere saber de su dolor. Busca en el barullo de la cumbia olvidar su dolor. Y es que lastimaron sin piedad su pobre corazón. Sufre tanto el daño que le han hecho que no hay compasión, que solo bailando calmará su llanto por amor. Se arma de coraje y se dispone a no pensar, solo quiere cumbia y nada más. En la madrugada se mete en la rueda y a bailar. No hay mejor remedio que el ritmo de cumbia sin parar. Ella baila para un lado, se vuelca para el otro lado, grita a todos para alentarla. ¡Báilala! ¡Báilala! Ella baila para un lado, se vuelca para el otro lado, grita a todos para alentarla. ¡Báilala! ¡Báilala! Fiebre de la noche que envuelve su cuerpo de calor. La cumbia no quiere saber de su dolor. Ella baila para un lado, se vuelca para el otro lado, gritan todos para alentarla. ¡Báilala! ¡Báilala!